Sí, en realidad nosotros estamos esperando la resolución de lo que pase hoy en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos adheridos a la CGT. Ajá. Y ellos nos mandan el comunicado diciendo que vamos a esperar. Vane habla del tema de la ley de flexibilización laboral que se trata en Diputados en Nación, ¿sí? Sí. Así que vamos a esperar. Obviamente que repudiamos y no nos gusta para nada esta reforma que ataca directamente al poder adquisitivo de todos los trabajadores y obviamente de nuestros jubilados que deberían estar disfrutando de su jubilación y no preocupándose para ver si les va a alcanzar para comprar remedios. Así que estamos esperando a eso, estamos expectantes a eso para ya dar la medida si mañana hacemos paro o no. Bien. Pero bueno, la idea es que si se llega a aprobar de forma positiva, se inicie con el paro de 24 horas que está ¿Qué sería mañana? Vale. Mañana viernes, 24 horas de paro, y bueno, veremos cómo estamos. En este momento estamos en estado de alerta y movilización. Está muy bien. Así que, nada, esperando que se resuelva y que obviamente... ¿Ate está de paro hoy? Creo que sí, me dicen que le sí. Le confirmo. Sí, está Ate de hoy. Está de paro de hoy.